adorando a Dios en esta tarde. Adórale más todavía. Adórale más todavía, más todavía. Adórale más todavía. Sube tu voz en esta tarde. Sube tu voz en esta tarde, que Él está aquí. Sube tu voz en esta tarde al nombre de Cristo. A su nombre. A su nombre. Vaya de inmediato conmigo rapidito al libro de los Hechos, capítulo 7, a la altura del versículo 55. Libro de los Hechos, capítulo 7, a la altura del versículo 55. Dios bendiga a cada pastor que está acá en este día. Señor, bendiga a los evangelistas, cada persona que está acá. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano evangelista Smerlin Caraballo, que también nos acompaña en esta tarde para gloria del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 7, a la altura del versículo 55. Gloria, gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, a la altura del versículo 55. Si me ves toser un poquito mientras estoy ministrando, usted simplemente adora a Dios. Mi alma bendice a Cristo que vive y que liberta. Bien, por ser esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero hacerla pública en esta tarde, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos fueron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bendito sea el Señor. Cierra tu Biblia y acompáñame a darle gracias al Señor en esta tarde por su palabra. Padre mío, Señor mío, Príncipe de paz, yo te agradezco por permitirme estar aquí en este día. Gracias por permitirme leer tu palabra y disertarla en esta hora. Te doy gracias y te doy gloria, Padre, porque tú eres bueno. Estoy en tus manos, Padre mío. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos y mis angustiadores para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque contra mí se levanten guerra, oh Padre mío, yo estaré confiado. Aunque un ejército se levante contra mí, papá, yo estaré confiada. Una cosa he demandado y esta buscaré: que esté yo todos los días de mi vida en tu casa. Oh papá, sigue la secuencia en esta tarde. Para gloria de tu nombre, Señor, llena todos los espacios en esta hora, en este lugar. Dale ese aplauso al Rey, puede sentarse. Déselo fuerte. Yo quiero ministrar acá, amén, con el permiso de los hermanos que están en la plataforma. Bueno, me voy a colocar donde estaba Alessandro, el bendito sea el Cristo que vive, para así estar más cerca de ustedes y que nos gocemos en este día. Aleluya. Tópale a alguien, dile: no deje que se apague, porque usted está vendido ahora mismo y como que se apagó de pronto. No te apagues, sigue sacudido en el Espíritu en esta tarde. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Aleluya. No baje la guardia, al contrario, súbelo más todavía. Bendito sea el Señor, para que nos gocemos en la presencia del Señor y que tú vivas algo que nunca haya vivido aquí en esta tarde. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Estoy súper y extremadamente agotado, pero vamos a ministrar, y a medida que el Espíritu Santo vaya cayendo sobre nosotros, vamos a ir acelerando, porque no somos mecánicos, ¿verdad que no? Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Yo le prometo que si usted se goza, yo me gozo. Si yo lo veo brincando, yo voy a brincar también, porque yo no me voy a quedar nada. Yo tengo que ver lo que usted se alborote también, para yo alborotarme en esta preciosa tarde. Señor mío, aquí estoy, voy a disertar tu palabra, papacito lindo. Permíteme entrar a la revelación de la misma, y que yo pueda predicar con denuedo, con autoridad, con poder, con gloria, con unción, con presencia. Y este pueblo se va a gozar en ti. Diga conmigo: mirando lo que otros no ven. Diga: mirando lo que otros no ven. Esa es la palabra que quiero disertar en esta tarde, y ese es el tema que el Señor me ha entregado para seguirle la secuencia al evangelista que pasó delante de mí. ¿Por qué mirando lo que otros no ven? Porque una de las cosas que tiene que hacernos a nosotros rebelando en contra del sistema es que hay cosas que el que no es de Dios no se da cuenta ni puede verla. Para uno entender que lo que se está moviendo en el sistema, hay que estar conectado del reino de los cielos. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Hay que tener una coinonía, una comunión con el Padre, para uno darse cuenta que lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Yo quiero hablarte de un hombre de Dios en esta tarde, un hombre que poco utilizamos para ministrar la palabra del Señor, porque muchos hablan poco de este hombre, de este guerrero en la forma que murió. Y yo, investigando a Esteban, bendito sea Jesús, mientras hago un paréntesis ahí en el libro de los Hechos, me doy cuenta que Esteban tenía Biblia. Que el hombre no era un cristiano guachiguachi. El hombre sabía en la mano de quién estaba. Porque el problema inicia cuando él empieza a hacer un reencuentro. Y este hombre inicia hablando desde Génesis. Y empieza a amonestar al pueblo. A decirle al pueblo cuál era el Dios que él predicaba. Dándole a entender: ustedes vieron y fueron testigos de cómo hicieron la guerra a José. De cómo cayó preso el hombre de Dios. Después empieza a hablar del pueblo de Israel. Se mete a hablar de Moisés y le explica cómo Dios anduvo con Moisés en el desierto. Esteban le daba un olor de que iba a morir, pero él le estaba dando a entender al pueblo el Dios que tuvo con José en Génesis, el Dios que tuvo con Moisés en el Éxodo, es el Dios que yo le sirvo. Si él quiere, me libra, y si quiere, me entrega, porque él es Dios. Él empieza a contar y a narrar la Sagrada Escritura. El hombre parecía que tiraba hoja para la izquierda. No estaba hablando algo que se lo inventó, ni algo que le encontró otra persona. Él sigue hablando en secuencia, habla hasta de Cristo. Mi alma bendice al Cristo que liberta. Pero ¿dónde estaba Esteban? Esteban estaba en manos del Sanedrín. Pero versa, ¿quién era el Sanedrín? Era un remanente, bendito sea el Señor, un movimiento, un concilio, de gente que conocían la ley, de gente que conocían la ley mosaica, de gente donde estaba involucrado también el hermano Pablo, quien en ese entonces era Saulo. La palabra registra que Esteban lo atraparon. Esteban no cayó preso por chismoso. Esteban no cayó preso porque se metía en lo ajeno. Esteban no cayó preso por fornicario. Esteban cayó preso por causa del evangelio. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria. Yo no sé por qué tú estás padeciendo, pero el que está en contra del sistema padece por causa de Cristo. Cuidado si tú estás padeciendo por malhechor. Cuidado si tú estás padeciendo porque te gusta meterte en lo ajeno. Cuidado si tú estás padeciendo por pendenciero. Todos estos términos están en la Biblia. Santiago alertó a la iglesia y le dijo: no sean pendencieros. No se entremetan en lo ajeno. Hay gente que padece por chismoso. Y ellos entienden que es que el diablo le está haciendo la guerra. No es que Satanás te está haciendo la guerra. Es que tu lengua no se ha arrepentido todavía. Mi alma adora al Cristo que vivo. Wow. Oh, yo siento a papá aquí. Wow. Mi alma bendice al Cristo que liberta. Oh, gloria al Señor. Hay gente que está mal porque ellos hacen alianza con el sistema. Bendito sea el Cristo que vive. El que mira lo que otro no ven, ve lo que se está moviendo. Puede discernir en el Espíritu lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Pero la iglesia tiene un terror. La iglesia le tiene miedo al que dirán. La iglesia le tiene miedo a los gobiernos. La iglesia le tiene miedo hasta a los militares. La iglesia calla la verdad para caer en gracia. Oh, mi alma adora a Cristo. otros no ven. La gente se está poniendo frío, dice, con el sistema, dice, para no calentarse. Usted ve a los líderes enfriándose con los políticos y le entregan hasta el púlpito. Se fue o está aquí por 5 sillitas haciendo alianza con el sistema. Ah, tú eres de Dios y desde que hay campaña te compra tu gorrita del PLD. Mi alma adora al Cristo que vive y que yo siento como que la gloria a Dios no se escucha. Parece que hay gente aquí de los que anda con su banderita cuando hay política. Al único que se le hace campaña, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra que el que milita legítimamente no se enreda en los negocios de este mundo. La iglesia no se identifica con ningún partido. La iglesia es la iglesia de Cristo. Nosotros no somos parcial. Nosotros no tenemos favoritos. El creyente no hace política al hombre. El creyente va calladito donde Dios le dice, como tú quitas y pones reyes, dime quién tú quieres que esté en ese gobierno humano. Pero yo no voy a andar ni con una bandera blanca, ni con una roja. Mi alma bendice a Cristo. Ahora, ¿dónde está la Biblia? Usted quiere andar con una bandera blanca. Arriba, que con este que tiene que andar la iglesia. Wow, está aquí, está aquí. El sistema dice que si tú danzas mucho porque tú no eres normal, acaba con el sistema y envuélvete con un rollo. El sistema enseña, bendito sea el Señor, que si usted habla mucha lengua es un desorden. Para mí el que no la habla es porque está seco como un rabo de batata. Nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros estamos mirando las cosas que no son como si fuesen. Necesitamos gente que vea en Dios, gente que tenga discernimiento de espíritu, porque hay mucha gente en los altares que no están aptos para decir así dice Jehová. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, pero como tan frío con el sistema, como son gente que pasan su milonga por atrás, hay que abrirle paso. Y a la gente que tiene voz de Dios lo tienen sentado. Alguien tiene que alborotarse aquí hoy. ¡Wow! Yo siento que voy a empezar a predicar. Sí, sí, sí. Yo siento gente que Jehová los remenea esta tarde, porque portan voz de Dios y el diablo los tiene oprimido. Te tienen como agachado, como amedrentado. Te mandaron como Micaías para cárcel. Dámele pan de angustia y agua de aflicción para que calle. Pero hay gente que aunque tú lo metes en el calabozo, no va a pagar. Alguien que adore a Dios de este día. Wow. Ujiere. Allá la muchacha, la líder. Suéltenla. Déjenla quieta. Suéltenla. No ayuden a Dios y dejen a Dios que haga lo que Él quiera. Deje a Dios quieto. Que degreñe a quien Él quiera. Aquí hay gente que necesita que los sacuda, que se están muriendo. Están perdiéndole. Oh, mi alma adora al Cristo que liberta. Hay gente que necesita que Dios lo ponga a correr. Porque que el diablo viene detrás de ellos. Tienen que correr en el Espíritu o te muere. ¡Corre o te muere! ¡Wow! Ay, el ministerio que el diablo lo pidió para desbaratarlo. Corre, sacúdete, empántate. Envuélvete en la gloria de Dios. Pero no te mueres. Mi alma adora al Cristo que vive. Santo, no me agarré a nadie. Gócense ustedes ahí. Las sugerencias son necesarias. Estoy rebalando. Sobrelléveme. Sobrelléveme, que siento algo lindo de parte de Dios aquí. Mira a ver si trajo su mano, sacúdala. Si te molesta que alguien dance al lado tuyo, cámbiate de asiento. Que yo siento un remolino que se pasea aquí adentro. Yo siento que mi padre como un remolino se pasea. Como un remolino se pasea. Como un remolino se pasea en este día. Como un remolino. Oh, Macuma, como un remolino él se pasea. Siéntalo como llama. Wow. El sistema te enseña que si tú mueves la cabeza así danzando, te va a dar una tortícula. Cuando el cristiano habla lengua así, está diciendo al diablo: yo no voy para el mundo, yo no vuelvo a la droga, yo no me voy a prostituir, a mí tú no me vas a llevar a fumar droga. Sacúdete, sacúdete. Yo conocí a Dios en el fuego, el Dios que yo le sirvo de greña, pero te da fuerza. Yo no te puedo ayudar, pero Él sí. Y si Él está aquí, atrápalo, no lo sueltes. Abrázate de Él hasta que tú lo sientas, hasta que algo pase, hasta que tú sientas que Él te llena, hasta que tu copa rebose, hasta que Él te dé para que tú le dé a otro. Pero no te vayas seco de aquí, de este lugar. Deja que el Padre llene tu vida. Mire, a mí me han estado llamando la gente por teléfono, porque ellos dicen que yo alboroto al pueblo, que soy muy desorden predicando, porque el sistema enseña que yo tengo que tener una ética y una humilética, que cuando yo estoy predicando usted sienta que una momia que está predicando. Si yo me quedo quieta con estos botes del cielo que yo siento, me va a dar un infarto. Yo tengo que correr y dar paseíto, porque es que este cuerpito no aguanta un Dios tan grande. Wow. Olvídate del pelo por hoy. Olvídate del pelo, de la faldita que compraste para esta actividad. Olvídate de la camisita que tú tengas que lavar mañana. Yo quiero que tú te vayas de aquí mudado en otro hombre. Que si hay un diablo, un demonio, que Satanás lo envió a tu casa, desde que tú te pares a la puerta, coja su maleta y se desgarite. Porque entienda que tú no llegaste solo, que llegaste con la gloria. Mi alma adora a Cristo que vive. Alguien tiene que sacudirse aquí en esta tarde, mirando lo que otros no ven. Hay gente que cuando siente a Dios aplaude, pero hay otro que cuando siente a Dios corre, y hay otro que cuando siente a Dios dice: oh gloria, o bate la mano para el cielo. Es el único lenguaje con el cual uno se puede entender con la presencia. Y uno de los ataques mortales que está dando Satanás a la iglesia es apagar el espíritu, que ya no haya presencia. Usted no está cansado de ir a unos cultos secos. El que dirige está seco, el que canta el devocional está seco, el del coro para la ofrenda está seco, adoradores secos, y usted se va a requete seco, porque todos los secos están ministrando. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Pero cuando se le da paso a la gente que está lleno de Dios, se va a propagar una unción celestial en la casa de Dios. La gente que fuma marihuana va a tener que soltarla. El ataque para que tú no te llenes de Dios. Lo que Satanás te está haciendo es para que tú te seques. Porque nos han enseñado a nosotros que si trabajamos con mucho impío y ellos no entienden la cosa del espíritu, si nos ven danzando, de que van a creer que estamos locos. Y ya ellos saben que nosotros estamos medio locos, que hacemos mucha bulla, que somos protestantes. Tal vez hay gente que está andando en la Biblia y dice: pero el que es loco tiene un espíritu inmundo. Bueno, el apóstol Pablo dijo: yo quiero que ustedes me toleren un poquito nada más de locura, un chipito de locura nada más, tolérenme, porque esto no es para creyentes normales, esto no es para creyentes comunes y corrientes. Porque cuando tuve un ángel, de pronto los que han tenido visiones, algo anormal tú tienes que tener espiritualmente, porque tú vas a creer que una sombra que hay ahí, esto es por fe para que tú puedas recibirlo. Alguien tiene que creer lo que Dios dice, pero es fe. ¿Cómo es que tú sientes la opresión? Usted nunca ha visto un demonio, pero usted sabe cuando se mete uno a la casa, que hay una opresión, que tú quieres mover la pierna pero no puedes, quiere correr pero no puede, te agarró la pierna, quiere reprenderlo pero te agarró la garganta, tu voz no sale, pero hay algo que te cubre como quiera, que es el favor de Dios. El favor de Dios no va a dejar que el diablo te toque. Dice que Esteban empezó a predicar un evangelio puro, con denuedo, con verdad, con revelación. Y cada vez que se menciona a Esteban, se habla de un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Donde yo leí, lo primero que resalta el escritor del texto es que él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque el que no está lleno de Dios, cuando le dan una pedra, busca un machete. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Ah, usted se ríe. Hay cristianos que tienen su colín, su machetico clavado por si le falta la fe. Se compran una pistola hasta ilegal. El que compra una pistola sin ser militar tiene intención de matar. Usted no es libre todavía. Porque ¿para qué la pistola? ¿Para tirar agua o para tirar plomo? Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Mire, dicen que son guerreros, pero tienen un machetero adentro. Hablan más lengua que cuando Pablo amonestó a los corintios. Son muy espirituales, pero píselo para que usted vea. Una mujer es que usted le topa y te quieren desfrescar. Son muy de Dios hasta que le miran el marido. Suelta ese hombre y métete con Dios. Miren, al marido hay que cuidarlo, pero no lo ponga en el lugar de Dios. Déjese de estar diciendo que si la deja usted se mata porque va a terminar muerta. Dígale al diablo, llévate lo que tú quieras, pero mi salvación se queda conmigo. Esteban empezó a ser molestado. El Sanedrín lo atrapó. Mire, ahora no le llamamos Sanedrín. Pero en el sistema que se está moviendo para estos tiempos, desde que una persona porta voz de Dios, hay gente que se reúne para querer detenerlo. Pero con el hombre de Dios, usted se puede reunir con los satanistas, con Satanás y con los demonios, y el que Dios envió no lo detiene un hombre. El que Dios estableció no lo detiene una reunión. Cuando Dios dice va, puede decir quien diga que no, y Dios te va a entrar como quiera. Empezó el problema con nuestro hermano Esteban. Pero cuando lo atraparon, que empezaron a maltratarlo y él sabía que iba a morir, hace un paréntesis el escritor, dice, estaba lleno del Espíritu Santo. Y qué más me gusta, que dice la palabra que Esteban no vio lo que le estaban tirando piedras. Esteban no estaba amarrado, yo estuve investigando y él tenía su mano suelta, él podía agarrar peñones y tirarle también, y al que le den darle también, pero él no, él puso su mirada en los cielos y empezó a ver lo que otros no estaban mirando. Cuando alguien te quiere detener y tú pones los ojos en Dios, tú vas a ver lo que otro no puede ver, tú vas a ver gloria de Dios. Dijo el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esteban sabía que lo estaban matando, pero eso a él no le importaba. Dolía, bendito sea el Señor, los golpes que le daba, pero su mirada estaba en los cielos. Y dice que vio el trono de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Si vamos a ver esto, diga conmigo que me tiren piedra. Dile, si yo voy a ver gloria de Dios, deja que me maten. Dile, no me defienda, que detrás de la gloria que ando. Mire, cuando usted lo persigue, Dios como que lo sazona. Cuando alguien te quiere destruir, Dios como que te hermosea. Cuando alguien no cree en tu ministerio, ahí es que Dios te pone en alto. Cuando alguien está esperando que tú te vas a descarriar, ahí es que Dios te promueve. Cuando alguien está esperando que tú vas a dar la toalla, ahí es que tú te llenas de Dios. Mira, aquí hay gente que tienen a Satanás nervioso. ¿Por qué es que te ha hecho la guerra con el marido y está aquí todavía? Se te ha levantado con los líderes y tú sigues envuelto bajo una sola llama. Se ha levantado calumnia, pero no ha logrado apagarse. Te han criticado, pero sigue lleno de Dios. Hay gente que creían que en diciembre tú te ibas a fumar droga y mira dónde tú estás. ¡Wow! Es que el que mira lo que otros no pueden ver, no se va por un ataque, no se va por un maltrato, no se va porque no lo ama. Yo le digo al pueblo que a cuál de ustedes, cuando vinieron a Cristo, Dios le dio una maraca. Levánteme la mano. ¿A cuánto Dios le dio un pilón? Un piloncito de esos que vendían a medio. ¿Te dieron una chupeta? Algunos le dieron una paleta de esas que vienen con te amo. Le dieron una. ¿Qué fue lo que te dio Dios cuando tú te convertiste? ¿La espada de qué? La espada del Espíritu. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Tengo que armarte desde temprano. Tengo que entregarte la espada del Espíritu desde que tú llegues, porque esto se va a poner sabroso. La misma guerra va a provocar que una gloria de Dios se mude en tu cuerpo, en tu vida. Mi alma adora a Cristo que vive. El sistema que se está moviendo en esta generación de cristianos enseña que todo el que se quiere guardar para Dios es religioso, es legalista, es anticuado. Dígame que usted está aquí. ¿Está asustado? ¿Hay alguien que si tú dices amén te pone disciplina? Sacúdete. Este es el momento del amén y el ahora. Porque habemos un ramillete de siervo aquí. Desahógate ahora. Y di aunque sea, yo estoy de acuerdo que nadie te va a matar por eso. Los evangélicos es que más miedo le tienen a la muerte y son los que más confiados tienen que estar. El sistema enseña que lo que no se exhibe no se vende. Mas el reino de Dios enseña que lo que se vende no hay que exhibirlo, se vende solo. Está en vitrina porque es bueno. El sistema enseña que para tú encontrar un hombre bueno tienes que enseñarle la pierna. El reino de Dios enseña que mientras más te cubre, más de Dios va a ser siervo que Dios te va a dar. ¡Wow! El sistema te va a enseñar que peque, que Dios no se mete con eso. Pero el reino de Dios te enseña que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El sistema te va a decir, Belsa está loca, es una religiosa. No le haga caso a lo que está predicando. Pero el reino del cielo te va a decir, escúchala, para cuando suene la trompeta no te quede en la frontera. Está aquí. Sacúdete, busca señal. Mirando lo que otros no ven. Aférrate a Cristo Jesús. El sistema envuelto en un conocimiento ficticio sin presencia de Dios tiene una confusión en la mente del creyente que no le gusta leer la Biblia. El creyente todo lo que escucha lo absorbe como una esponja, pero nada más absorbe lo que le conviene, lo que a Dios no le agrada. Mi alma bendice al Cristo que vive. Alguien me llamó en estos días, yo le contaba a mi hija y ella se reía. Bendito sea el Señor. Y yo le dije, tú no sabes lo que pasó. Ella estaba al lado mío y suena el teléfono y hay una mujer bien molesta hablando conmigo. Bendito sea el Cristo que vive. Y mientras me insultaba, yo me despegué un poquito el teléfono, dejando que ella se desahogue. Porque es que a mi insulto no me quita un pedazo. Ya yo no peleo. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Pero tengo un grande que pelea por mí. No le gane los moños a nadie. Deja a Dios que resuelva. ¡Wow! En estos días hay un buscapié espiritual. Satanás nos está desafiando. A ver si tú eres el guapo de antes, el que le llevaba un lado cualquiera. A ver si tú eres la mujer que aruñaba. Dile, ya yo no aruño, tira con todo. Que yo tengo un Dios que pelea. Y te va a doler lo que me dijo ella. Digo, ¿con quién hablo? Cuando me dijo, habla con la ministra, apóstol, profeta. Yo dije, ¿qué más? Me dice, no se ría. Digo, no, no me estoy riendo. Me dice, usted es muy atrevida. Digo, gracias por el piropo. La llamé para hacerle una pregunta. Y yo, dígame. Me dice, ¿dónde dice la Biblia que yo no me puedo teñir el pelo? ¡Wow! ¡Yo le velo, mano! ¡Wow! Siento corriente de papá. Siento corriente de papá. ¡Ama, lima, no ama! Dice, ¿dónde dice la Biblia que yo no me puedo teñir el pelo? Dígamelo por la palabra. Y ahí mismo me dice, ¿dónde dice la Biblia que yo no me puedo derrizar? Dios, está bien, mamá, pero bájate un poquito. A mí no me mande a calmar ni a vacar. Búscamelo por la Biblia. Le digo, mamá, en lo que yo busco mi Biblia, yo quiero que usted busque la suya. Y en lo que yo le busco, donde la Biblia lo dice, búsqueme usted donde la Biblia le dice que se lo haga. Búscamelo por la Biblia, le digo. Porque tiene que haber un texto para tú decir que tú puedes hacerlo. Búscame donde la Biblia te dice a ti, todas las mujeres pueden teñirse de rubio, de rojo, de morado, de azul. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¡Wow! Porque los líderes atacan el que no dice que no te lo ponga, pero dice que te lo ponga. Hay más razones y base para no hacerlo que para hacerlo. Lo primero es que Dios es experto. ¿Cuántos creen que Dios es el mejor creador? ¡Amén! El mejor diseñador. ¡Amén! Si Él hubiese querido que tú seas rubia, tú no naces morena. ¿Tiene lógica o no? Usted masoquista. Quiere poner donde no hay. Si Dios hubiera querido que tú tengas los ojos verdes, te los pone verdes. Yo voy a morir con este mensaje. Porque es que está a punto de sonar la trompeta. La gente dice, ya humilla cuando predica. Yo no humillo. Es que yo sé de dónde Dios me sacó. Yo no quiero que tú te pierdas. Yo sé que el infierno es más real que tú y que yo, que estamos aquí. Yo no puedo por un sobre ir a decirle a un pueblo que siga así, que eso no es nada. Yo no puedo decirte, sigue vistiendo como tú quieras, que a Dios no le importa, a Dios sí le importa. Porque Dios te diseñó y Él es perfecto, Él no es mentiroso. Ahora, tú te encuentras fea. Tú crees que Dios te hizo mal. Un Dios tan perfecto te creó mal. Te hizo fea y tú te estás arreglando. Ah, naciste con las cejas sucias. Naciste con las cejas sucias. Se fueron o están aquí conmigo. Cristo viene. Yo a veces le digo al pueblo, ¿y quién va a querer predicar así, hermano? Si esto no gana aplauso, esto es lo que se gane odio. Gente que quieran volarte la cabeza, mi alma adora a Cristo que vive. Gente que quiere que tú te caigas muerto ya para no escucharte ministrar el mensaje. Pero no podemos quedarnos callados. Miren, yo me muero y se van a levantar 200 con el mismo rema. Porque es que Cristo viene y Dios tiene un ejército grande. Somos todos de Dios, pero estamos mirando lo que otros no ven. Hay una mujer en la iglesia que son muy espirituales, pero usted no le puede dar una pelita a un hijo de una selva. Porque si el niño dijo una palabra descompuesta y usted le dio con un calizo, la mamá se le vuelve una sayayín y sale transformada, loca por brincarle a un siervo. Porque no hay un respeto, siempre están engreñados. Usted ve unos diáconos, algunos, no todos, que nadie lo puede corregir, porque ellos son los líderes, los papaupas, los intocables, que nadie le puede decir nada. Mi alma adora a Cristo que vive. Pero los que son como Esteban están viendo que se está moviendo un fuego extraño en la casa del Señor. Cuando yo le dije a ella, busque su Biblia para que me diga dónde la Biblia te dice que te lo haga, colgó. Oiga, que me quedé con el deseo de hablar con ella. Pero si en su Biblia dice que te lo puede hacer, guárdame el texto. Para que cuando terminemos, lo que pasa es que el ser humano le gusta acomodar la Biblia a lo que a ellos les conviene. Y en el Evangelio no es así. En el Evangelio tú le sirves a Dios o le sirves al diablo. Pero nosotros no creemos en el yin yang. Usted no puede tener una amistad cristiana y una amistad impío. O usted o suelte esto. Pero no podemos estar acá entretenidos y cuando suene la trompeta que todo el que está acá se pierda. Yo anhelé que ella me llamara, porque a veces usted entiende, hermana, que usted va a retener su esposo pareciéndose a las muchachas del mundo y así no se mantiene un matrimonio. Lo que usted tiene que hacer es meterse con Dios para que Dios se mude en su casa, para que se mude en su relación, para que se mude en la vida de tu marido. Mira, el que no le es fiel a Dios no le puede ser fiel a una pareja. El que no es fiel como siervo no es fiel como nada. Así no se mantiene un matrimonio. Dice que empezaron a darle pedra a Esteban. ¿A cuánto lo están apedreando aquí? ¿Te quiere defender? Baja los guantes, tú no peleas. Ya nosotras no jalamos moño. Ya nosotras no le brincamos a nadie ni aruñamos. Ya tú no andas con gilet. Ya nosotras no andamos con tijera, andamos con una gloria muy espesa. Un Dios demasiado Dios para tan poco diablo. Alguien demasiado grande camina contigo. Tú no eres huérfano. Tú no eres cualquier cosa. Mi alma adora a Cristo que vive. Yo dije leyendo el texto en la madrugada, pero como Esteban dándole pedra se llena del Espíritu Santo. ¿Y de qué era que estaba hecho este hombre? Tú no has pasado por unos procesos que tú sientes como que tú eres más amigo de Dios que nunca. Tú no has pasado por momentos tan difíciles que te están zarandeando, que tú sientes que te están muriendo. Pero hay una gloria de Dios como mayor, como algo que tú no entiendes. Y tú dices, pero tanto sufrimiento y me siento que estoy en el cielo. Como que hay algo poderoso que se ha manifestado. Oh, mi alma adora. Como que hay algo extraordinario que que se ha adueñado de mi vida. Hay gente que en estos días han estado en ese pleito, en esa guerra, hiriéndote, lastimándote, maltratándote. Cuánta guerra, cuánto problema, pero tú sientes más Dios que nunca. Hay algo mayor que está sobre tu vida. Hay una gloria de Dios que arropa al que padece. Es como el mismo Dios dándote un aliciente. Cuando tú sientes que ya no puedes más, tú sientes la presencia misma de Dios como se adueña de tu vida. Dios dándote entender, se puede ir el marido, pero yo sigo aquí. Se te puede levantar los hijos, pero yo sigo aquí. ¿Qué te pasa? Se te puede levantar María, José, Pedro, pero yo estoy aquí. ¿Quién está en estos días que han llorado lágrimas de sangre? ¿Cuánto sufrimiento, cuánto dolor? Pero desde que tú te postras de rodillas, siente la caricia del Eterno, como una presencia de Dios viene sobre tu vida, como que tú empieces a orar en el Espíritu, a hablar lengua, a interceder en el Espíritu. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dios dándote, vale la pena sufrir por mí, vale la pena padecer por causa de Cristo. Wow. Yo siento gente sentado aquí hoy que no son normales desde hoy. Yo siento mujeres que hay una presencia de Dios dándole todo el cuerpo, dándote entender, estate quieta que yo estoy pendiente de tu proceso. Estate quieta que te traje en este día para darte más, para darte más presencia. Mi alma adora. Dice que sacaron a Esteban para el patio y ahí fue que le tiraron piedra. Oh, bendito sea el Señor. Cuando lo sacaron al patio, ahí fue que le tiraron pedrada a nuestro hermano Esteban. Pero Esteban nunca quitó la mirada del blanco. Y yo creo que Pablo, bendito sea el Señor, si era entendido, tenía que entender que había una fuerza ahí mayor interviniendo, porque a él le llevaron hasta la ropa. Él fue testigo de la muerte de Esteban y Esteban no se defendió. Esteban no abrió su boca. El que se defiende pierde. Guarda silencio ante Jehová, espera en él y él concederá a las peticiones de tu corazón. Deja que te golpeen. Duele aguantar porque uno se siente desafiado. El que siempre ha sido cristiano Dice, yo me puedo defender. Pero el que viene del mundo, lo primero que Satanás le dice, cómprate una chilena. O haz una que tú sabes hacerla. Lo primero que te va a decir Satanás, dale dos galletas a esta sierva. Tú vas a perder una unción que te costó tanto por darle una paliza a un humano. Tú vas a perder una gloria que te costó tanto sufrimiento y tanto ayuno por abrir tu boca en un proceso. Ponte un zipper. Yo no voy a hablar, no ha llegado mi turno. Ahora cuando Dios me diga habla, voy a hablar aunque se revienta el infierno. Esteban no abrió su boca. Y en el momento que le tocó hablar, ¿sabe qué dijo? Señor, en tu mano te entrego el qué, mi espíritu. Y clamando, oró por lo que lo estaban matando. Ese era cristiano. Porque hay gente que ora para que Dios lo mate. Señor, quítame ese aguijón. Hay mujeres que cuando el hombre es malo le dicen, Jehová, o te lo lleva o te lo mando. Te le voy a dar cuatro palos. Suelta ese hombre y métete con Dios. Mire, hay unos hermanos que tú le vas a caer mal. Cuando se acabe el culto, ve y abraza. No hay una cosa más extraordinaria que cuando el que te odia tiene que soportar que tú lo ames. No digas en el amor de Cristo, en el amor tuyo. Cuando alguien te aborrece, que tú le dices, Dios te bendiga. Cuando la vecina te apila la basura en la esquinita de la casa, que tú vas y la barres. Y al rato le dice, hermana, hice un domplín, te llevo. Ella no quiere saber de ti, dice, pero será loca que estés hermana. Yo la odio y mira cómo me mira. El que te aborrece cuando se enferme, ve y báñalo. No te pongas a defenderte. Esteban empezó a tirar piedra. El sistema enseña que el que te la hace, te la paga. Pero el cielo enseña, ora por tus enemigos y bendice a los que te maldicen. El sistema te enseña, si tu pastor te hace la guerra, levanta una obra en la esquina y llévate los miembros que hay en la iglesia que él pastorea. El cielo te enseña, tú quieres ser pastor, espera que te entiendan y gánate las almas. El sistema enseña que es una competencia, que mientras más campaña tú tengas, más de Dios tú eres. O el cielo enseña que si tu mensaje, tu vida no es un mensaje, el mensaje que tú prediques no va a tener vida. Porque es bueno hablar bonito predicando, vamos a ver si tú lo vives. Ah, eres profeta pero no quieres saber de la hermana. Te sacude pero tiene una enemiga en la iglesia. Danza y habla lengua, pero te come a cualquiera. Insulta a cualquiera y le das con el sartén al marido. Ya Satanás sabe quién tú eres. La victoria está cuando tú eres más siervo en secreto que en público. Mirando lo que otros no ven. El que este Dios es tan impresionante que usted es capaz de ver cosas que otro ser humano no puede ver. Nosotros en el Espíritu tenemos la capacidad de entrar a lugares que un presidente no puede entrar. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que usted cuando lo ve el demonio que hay en ellos, que están endemoniados. Pero el que no tiene visión, bendito sea Jesús, lo que ve un cuerpo. Por eso que a veces nosotros las mujeres tenemos cierta capacidad y no es celo, sino que usted tiene visión de lo alto. La mujer que tiene a Dios es sabia dos veces, porque el hombre que el Señor le dijo, bendito sea Jesús, a Salomón en el libro de los Proverbios, cuídate de la mujer extraña, ten cuidado. Yo como que soy empantado cuando yo veo una sierva con una sabrosura y con un meneíto y un fueguito medio raro. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Cuando yo veo un siervo que no conoce bien una sierva y ya le está quitando números, y que donde tú vives, que si tú tienes Facebook, que si tienes WhatsApp. Mi alma adora al Cristo que vive y que mi alma bendice a Cristo que vive y que liberta. Ay, pero si ese Facebook hablaba, si ese WhatsApp hablara, mi alma bendice al Señor. Si ese íntegra que hablara, cuánta gente desenmascarado, porque no tienen temor. a veces tu mujer te dice, negro, cuídate de esa sierva. No es que está celosa. Es que hay unas mujeres que cuando oran conocen al cojo sentado, al mudo callado y al ciego durmiendo. Y el negro te dice, pero morena, es una hermanita de la iglesia, pero tú sabes que hay un pichón ahí. Dice, papi, cuídate. Cuídate. Cuídate, no dejes que te muerdan, sacúdete. Te está por picar la serpiente, moreno, esto no es celo. Tú sabes que yo no te celo, es que ya yo la vi en el espíritu. Ya yo la vi en el secreto. ¡Oh! ¡Mi alma adora a Cristo! ¡Wow! ¡Ay! ¡Oh, catarabacuma! Yo sentí un corrientazo del cielo. Yo siento gente que Dios lo va a poner a ver demasiado. Hay gente que le está diciendo a Dios, dame discernimiento de espíritu. Que donde quiera que se metan los demonios, yo lo vea. Prepárate que te va a doler, pero va a haber toma la bacalla. Ay, ay, ay, ay, ay, yo veo gente que van a ser peligrosos en el espíritu. Hay un despertar. ¡Wow! Hay un despertar espiritual en esta tarde. ¡Arrabacatarabacumanuá! ¡Anda mía, maso, manuda, tubo! ¡Wow! ¡Oh, Nati Manu! ¡Oh, Balabacanda, la máquina sopia! ¡Ay, ay, ay, ay, yo siento mi amado! ¡Tratando colirio por los ojos de su siervo! ¡Es que Dios no quiere que el diablo te engañe! ¡Abre los ojos para que vea! ¡Recibe visión de lo alto en este día! ¡Recibe de Dios, recibe de Dios! ¡Recibe de Dios en esta tarde! ¡Recibe visión de Dios en esta tarde! ¡Wow! Amaquimado, ojalebalebacumacua, ocatarabacanda. Yo veo mujeres que Dios le levanta como centinela de su casa. Anda, limacuma. Ay, ay, ay, porque el diablo ha querido penetrar y no ha podido. Yo sé que te ha dolido, que te ha golpeado en estos últimos meses. Pero Dios te levanta con una autoridad mayor. Ponte en la brecha, ponte en la puerta, que Satanás está detrás de tu matrimonio. Sacúdete, dice Dios, no te me duermas, que quiero mostrarte algo. No te me... Abastoco para bacanda limasobia. No te duermas, te dice Dios, despierta. Sacúdete. Wow. Bocatacumacua. Dios quita cansancio de tu cuerpo porque vas a orar. Te vas a meter en un ambiente espiritual que eso va a dar miedo. Sacutacuatarabacuma. Ay, ay, ay, ay, ay, viene un despertar espiritual. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Generación de Dios violenta, Dios está levantando en esta tarde. Gente que va con los celos demonios, con autoridad de Dios, con revelación de Dios. Yo no sé dónde tú te vas a meter, diablo. No respeto rango de demonio. No respeto rango. Adabacutarumanuana ni manubacua. Para atrás, diablo, para atrás, demonio, para atrás, chango, para atrás, petroleando la guerra, malta, la colorada, la pierna. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sacotagua, orraba catarabacaya masomia, la terra metresa del diablo, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, fuera diablo que llegó Jesús, fuera diablo que llegó Jesús, fuera diablo que llegó el rey. ¡Wow! Suelta la manita. No me agarre a nadie. Que aquí hay mujeres que si Dios no la sacude, el diablo la va a matar. Eva Cutacua. Anda, si Señor no la visita en esta noche. En este día van a terminar divorciadas y no queremos divorcio. Vamos a atacar la tiniebla. Yo le hago guerra a la tiniebla. Yo le hago guerra a los lualos, changos, a los petróleos. Le hago guerra al diablo. Le hago guerra a los que te hacen la guerra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús desautorizo todo lo que te quiera defender. Todo lo que quiera atacar tu casa. Hay cristianos descuidados, pero hay otros que están viendo lo que otros no ven. Hay gente aquí que sabe que se está moviendo la tiniebla fuerte. Oh, que detrás de nosotros que está el enemigo, te está golpeando para debilitarte, para que después que tú te debilitas te jaque mate. Tú no te puedes debilitar, que es que tú le has hecho demasiada guerra a Satanás. No descuides tu vida espiritual, arrecia la oración, empieza a ayunar, empieza a ayunar, entrega tu corazón, tu sacrificio a Dios, entrega tu estómago en ayuno, empieza a buscar a Dios, busca a Dios hasta que lo encuentre, busca a Dios hasta que lo encuentre, busca a Dios. Cierra tus ojos conmigo, levanta tu mano al cielo. Una mano en el cielo, una en tus ojos. Pon una mano en tus ojos. Sierva, antes en mi casa había paz. Todo rendía, me iba bien. Siento una guerra, pero no sé qué es lo que pasa. Tú vas a ver qué es lo que pasa. Jabacutacua. Acuérdate el pacto que tú hiciste con Cristo. Oh, neva, neva. Tú estás viendo cosas que a Dios no le agrada. Y acuérdate que tú le entregaste tus ojos. Oh, catarabacuma. Sierva, ¿por qué me estoy secando? Porque perdiste la visión. Te metiste en rojo en lugares que no tenías que meter. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Yo siento un despertar en esta tarde. Hay un despertar espiritual, mi alma adora. Porque hay ministerios que están en reserva. Dios los saca a la luz. Dios los saca a flote en este día. Ay, ay, ay, hay gente que porta a Dios, pero no lo sabe todavía. Lo emocionado que tú estás y que Dios está sobre ti. Es que Dios está en ti. Quiero orar por visión, discernimiento. Tócame tus ojos y coge valor, porque pedirle a Dios que te muestre duele, porque a veces lo que Él te muestra te desbarata por dentro. Eva, hay madres que le han dicho a Dios, muéstrame en qué está mi hijo. Y Dios le muestra, Él espiana, la atrapó un espíritu. Hay que tener valor para orarle a Dios, para pedirle a Dios, saca a la luz lo que está en el secreto. Hay que tener valor para aguantar la revelación cuando llega. Yo no vine a hacerte llorar, yo vine a buscarte. Yo vine por ti en este día. Yo vine a decirte que nosotros tenemos que ver lo que nadie más ve. Que tus ojos tienen que ser espiritual y tener largo alcance. Que tú tienes que ver a distancia lo que se quiere meter en la iglesia. Que tú como líder tienes que darte cuenta cuando el pueblo se está secando espiritualmente. El líder tiene que ver si los domingos no se está metiendo Dios. Porque cuando no hay presencia, los hermanos dejan de congregarse. Cuando no hay presencia en lo oculto, la gente se aburre. Necesitamos que se mueva otra vez. No me quites tu mano de tus ojos, que voy por ti. Toma, cumados. Libarabacutara, Sonia. Y aumenta tu visión en este día. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Anda y le pedirle al Señor ahí mismo, abre mis ojos, mi entendimiento. Yo quiero conocer todo lo que tenga que ver contigo. Lléname de tu autoridad, de tu presencia. Pero en este día yo quiero salir revestida de tu gloria. Y quiero ver qué es lo que hace guerra en mi casa. Quiero ver, oh, basto con anima. Wow. Toca tarabaca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, siento a papá aquí. Siento a papá aquí, demasiado Dios. Demasiado Dios, demasiado Dios, demasiado Dios. Oh, rabacata, rabacaya. Si tú no entiendes lo que está haciendo Dios con tu hermana, déjala quieta. Déjala quieta en el espíritu, porque se me pio que. Si tú. Quiero orar por ti. tocar tus ojos. ¿Cómo va a ser que un demonio va a subir a tu cama y tú no te vas a dar cuenta? ¿Cómo va a ser que un demonio va a entrar a tu casa y tú no te vas a dar cuenta? ¿Cómo va a ser que un demonio esté en el cuerpo de tu esposo y tú no lo vas a ver? Cierra tus ojos, levanta la mano al cielo y con una, tocando tus ojos. Ay, yo siento gloria aquí. Somos mujeres en un corre-corre espiritual. Hay gente que van a tener visión instantánea ahora. Ahora vas a ver lo que te ha querido defender, lo que entró a tu casa anoche. Ahora Dios va a malo. Recibe visión de lo alto, visión espiritual, discernimiento. Abre tus ojos espirituales que te despierta Dios. Te despierta Dios. Despierta el eterno, te despierta. Gloria, gloria. eres bueno. Tú eres Dios. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias por tu compañía. Gracias por la salvación. Gracias. Gracias por llamarnos, Señor. Aleluya. Yo quiero hacer el llamado rapidito. Quiero hacer el llamado. Oh, lleva aquí. Yo quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano. Aseba. Viva la Aseba. Ay, Jesús. Yo quiero ver una vida que me diga: yo quiero entregarme a Cristo hoy. Yo no salgo de acá sin Jesús. Quiero verte para mi Señor. Observa a ver si hay un amigo, un descarriado. Dile: Jesús te llama en este día. No te vayas sin el Señor. Yo le aplazo a Cristo por ella. Bienvenida al cuerpo de Cristo. Bienvenida al cuerpo de Cristo en este día. Quiero ver a alguien más. Alguien más para mi Jesús. Allá viene otra vida. Déselo con fuerte al Señor. Las almas pasando, las almas pasando. Bienvenida, bienvenida al Señor. Bienvenida al Señor. Alguien más para Cristo. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Siento papá aquí. ¡Borra de aquí! ¡Alguien más para Cristo! ¿Alguien más? Mira a ver si hay otra vida al lado tuyo. Dile: corre. Allá viene otra vida para Jesús. ¿Alguien más? Bienvenida al cuerpo de Cristo. ¿Alguien más para mí? Jesús, corre. Jesús te llama. Deme un segundito chiquitico ahí. Alexander, ponla en profesión de fe. Yo vi muchos amigos por acá atrás. Hoy es día de salvación, de vida eterna. Aceptarte a Jesús, llámame. Ella viene al Señor. Dele aplauso a mi Padre. Bienvenida. Voy a orar contigo. Alfa. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, mi hermano. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Acércate allá. Alguien más para Jesús. Alguien más. Alguien más. Descarriado, corre. Vuelve a casa. Vuelve a casa, que este vuelo se va. Este vuelo se va. Este vuelo se va. ¡Corre! Una de las hermanas que están con mujeres me le toma el bebé. Se van a ayudar con el nene. Es para que ore por el chiquito. Ven. Vas a ser Jesús. También venga. Alguien más. No tengas miedo. Que Dios está aquí de su cuenta. Porque este asunto es de él. Que haga lo que él quiera. Vas a aceptar al Señor. Ya te entregaste a Cristo ya. Dios te bendiga. Quiero ver a alguien más. Alguien más. Faltas tú todavía. No te vayas sin el Señor. No te vayas sin Jesús de este lugar. Mi Señor te llama. Él quiere darte vida eterna. Jesús quiere salvarte. Ven, ven, que está a punto de sonar la trompeta. Ven, ven, los pasajeros con destino al cielo, favor abordar. Los pasajeros que van para el cielo, aborden. Que se va este vuelo. Ven, Jesús te llama. Si estás apartado, reconcíliate con el Señor. Jesús está aquí en este día. Quiere dar salvación y vida eterna. Alguien va para Cristo. Alguien va para mi Señor. Venga, Jesús, sálvate. Dale la oportunidad a Cristo de que salve tu alma. ¿Te gustaría aceptar a mi Señor? ¿Te gustaría entregarte a Cristo? Bienvenida al cuerpo de Cristo. Sígueme. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. empezar de nuevo. Día de empezar de nuevo. ¿Alguien más? ¿Alguien más para Cristo? Sentate aquí a su mami. Dios te bendiga. Vamos a ver. Quiero ver a alguien más. Si tú no has aceptado a Cristo, no te vayas sin Él. Querer es poder. Si tú quieres, alguien más para papá Dios. Alguien más. Alguien más para el rey. ¡Corre! Alguien más. Alguien más. Otra vida, otra vida, otra vida. Recibe tu gloria en mí. Oh, tu gloria. Alguien más. Hacer profesión de fe. Las tres. Aquí tú puedes llorar todo lo que tú quieras. Que todo el que está aquí, todo lo que estamos aquí hemos llorado. Pero la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Alguien más. Alguien más. Vamos a orar por usted ahora mismo. Alguien más. Alguien más para mi Jesús. Quiero ver otra vida. Alguien local. Le toma el nombre, el teléfono y hasta la dirección de lo que están pasando. Si andan con otro pastor, los pastores que están acá, identifique esa vida que quizá vino con usted para que le den seguimiento. Alguien más para el rey. Alguien más para mi Jesús en este día. Todavía faltas tú. Todavía faltas tú. Todavía faltas tú. Ellas también van a hacer profesión de fe. ¡Dele este aplauso a Cristo! Recíbete, recíbete, recibe tu gloria en ti. ¡Oh! Gloria, Señor amado. Gloria. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Llamado es importante. Muy importante, demasiado importante. Nadie puede morir sin conocer que Cristo vive y liberta. Después que predicamos de la persona depende su decisión. Pero mientras tanto no callaremos. Le contaremos al mundo que Cristo vino, que murió, que resucitó y que volverá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no hay otra vida, dele ese aplauso grande a mi Padre. Dáselo fuerte a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Dónde está el bebé de ella? ¿Dónde está su bebé? Tráeme su bebé. Una hermana me lo agarra y va a orar por él. Cuando ella venía en el pasillo me dijo: yo voy a aceptar a Cristo, pero quiero por mi bebé. Mira qué hermosura. Vamos a orar por esa nena. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mío, en esta hora te presento esta bebé, esta nena. Te pido que tú la cubras con tu sangre en esta hora. Que plaga no toque su cuerpo. Ningún espíritu inmundo pueda tocarla ni molestarla. Que ella duerma el sueño que tú le des, Padre mío. Guarda cada una de las partículas de su cuerpo, Señor. Su cuerpecito, sus órganos, todas sus extremidades. Padre, la estoy poniendo en tus manos en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, bendigo esta criatura por los méritos de Cristo, mi Señor. Te pido que esta niña pueda crecer en ti y que su madre pueda instruir, Señor, en tus caminos desde ahora y para siempre, mi Señor. De igual forma te presento, Señor, este niño. Guárdale, bendícele, líbralo de acechanza, Señor, de secuestro, de violación. de accidente, de enfermedad, de pestilencia, de virus, por el poder de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dele ese aplauso a que vive. Padre, gracias. He predicado tu palabra. Gracias porque tú eres Dios. Escudo alrededor de mí. Mi gloria es que levanta mi cabeza. No acepto venganza, ni transferencia, ni represalia. Cubre mi casa con tu sangre, mi familia, la iglesia, mi pastor. Cubre Snowling, Smelly, cubre a Cris, su familia. Cubre a Alexander, su esposa, sus hijos. Guarda esta iglesia, los hermanos que están aquí. Guarda a los hermanos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tu mano al cielo, aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder, Jesús.